Estamos acá en el barrio 22 de Abril, hasta aquí han llegado funcionarios municipales para aguardar al juez Alejandro Boyola, que ha sido quien ha intervenido a partir de lo que ha sido la acción de amparo que han presentado de este barrio, el barrio 22 de Abril, atento a las condiciones en que fueron entregadas las viviendas. Bueno, diferentes planteos que ya hemos conocido por parte de los vecinos de este barrio. En este marco es que el juez ha solicitado concretamente al municipio realizar una inspección ocular aquí en el barrio, seguramente para ver de qué manera están avanzando las obras de provisión de los servicios básicos, que es el reclamo central que llevan adelante los vecinos y vecinas, y además conocer el estado en que se encuentran las viviendas. Sabemos que nos han contado en varias oportunidades las vecinas y vecinos de este barrio que hay viviendas que se entregaron sin muchos de los artefactos correspondientes en los baños y otros elementos, en algunos casos faltantes incluso de piletas en las cocinas y demás. Y bueno, también hay algunas problemas estructurales en las viviendas, además de la cuestión de los servicios básicos, que todavía es una cuestión pendiente aquí en el barrio 22 de Abril. A partir de esto se presentó una acción de amparo y está avanzando la justicia a través del juez Alejandro Boyola, pidiendo en este caso una inspección ocular con el acompañamiento de funcionarios municipales. Todavía no ha llegado el juez, estaba previsto que esta recorrida, esta visita se realice a las 12 del mediodía, sin embargo, todavía no ha llegado hasta aquí el juez Boyola, pero sí hay funcionarios municipales, concretamente del área de obras públicas del municipio de Viedma, recorriendo un poco, mirando el avance de las obras, para ver también qué es lo que necesita hacer el juez en esta inspección ocular que se está llevando adelante. Américo, sí. Para quienes todavía no estén siguiendo este tema de las viviendas del 22 de abril, ¿hace más o menos cuánto que se entregaron? ¿Tenés algún estimativo de tiempo? Y se entregaron a principios de este año, ¿no es cierto? Recordemos esa entrega, que se hizo el sorteo, el Ángel Cayetano Arias, bueno, luego el reclamo de los vecinos, que la entrega se hizo de manera apresurada a partir de que no había un temor de que las casas sean ocupadas, y bueno, el municipio decidió entregarlas y que sean los propios vecinos los que custodian cada una de las viviendas. Si yo no me equivoco, las casas, pese a que fueron entregadas a principios de este año, me enteré porque tengo muchos conocidos, ya había gente ocupándolas desde el verano anterior, las casas, sin los servicios. Si no está mal esa información, creo que no hay problema con difundirla, que las casas ya estaban siendo ocupadas por quienes supuestamente les iban a entregar legalmente esas casas con los servicios. Dado todos los retrasos, la gente se vio en la necesidad de ocuparla de todas maneras. Sí, ahí está llegando, me parece, personal de justicia, concretamente, me parece, están conversando con ahora funcionarios municipales, que creo que van a hacer una recorrida. Ahí está hablando Mario Castro con pues Alejandro Yuel. Estamos a la espera aquí nosotros de lo que va a ser esta recorrida y también saber cuál es el objetivo, ¿no es cierto?, de la misma por parte de juez. Ahí el saludo con los funcionarios que han llegado hasta aquí para llevar adelante esta recorrida concretamente y esta inspección ocular. Hay vecinos que han llegado hasta aquí también. Entiendo son algunos de los vecinos que han presentado el amparo. Saludan tanto a los funcionarios municipales como a los vecinos. Bien. Vamos a ver si vamos a acercarnos al juez para que nos pueda dar en detalle concretamente qué es la tarea que se prevé realizar. Están ahora conversando con un vecino, una vecina en realidad, de aquí del barrio. Pero bueno, sí, vamos a conocer bien qué es lo que se puede hacer para que nos pueda decir, conocerlo de antemano, digamos, de qué es lo que va a ocurrir en minutos nada más aquí en el barrio. A ver si nos acercamos unos minutitos. Doctor, pues unos minutos para que nos cuente simplemente cómo va a ser el procedimiento, los motivos por los cuales hoy están aquí en el barrio. Vamos a hacer una inspección ocular en el marco de un amparo presentado por unos vecinos del barrio. Y mañana hay una audiencia conciliatoria en el juzgado. No es más que eso hoy. ¿La inspección ustedes en qué consiste? ¿Ver el estado de las casas, las obras en qué condiciones se encuentran? Exactamente, tomar contacto a través de los sentidos del barrio, y también de las casas, qué servicios tienen, y en el marco del amparo, obviamente. ¿Esta inspección va a ser para tomar la decisión luego si se dará curso al amparo o ya se lo habilitó? El amparo que está en el marco de la ley 2779 tiene una instancia de admisibilidad, ya se pasó por esa instancia, y ahora lo que va a suceder precisamente es esta inspección ocular, mañana una audiencia de conciliación. No olvidemos que el amparo, y de acuerdo con lo que está previsto por la ley, tiende a que las partes concilien. Eso no implica que no haya por qué dictar medidas que ajusten, digamos, las pretensiones. Y bueno, pero la tendencia es porque la ley así lo prevé, a que las partes puedan conciliar. Muchas gracias. Ahí la palabra entonces. Yo la documentación le voy a hacer la actividad de hoy aquí, concretamente la inspección ocular en el barrio 22 de Abril. A ver si podemos también conversar con una vecina que está aquí, para que nos pueda también brindar su opinión al respecto. Están conversando y contando también así concretamente de qué se trata la inspección que se prevé llevar adelante. Bien, bien. Está contando ahí el juez cómo va a ser la inspección, por eso estoy prestando atención, y se me corta el relato, a sí. Partir de que a medida que van pasando los segundos, voy tratándome de enterar, porque el juez está explicándole a los vecinos, a los funcionarios, cómo va a ser, digamos, esta inspección. Y lo que nos adelantaba allí el juez Oyola es que la intención es poder ver en qué condiciones se encuentran las viviendas, las obras de provisión de servicios. Atento a que mañana hay prevista una audiencia de conciliación, en donde el objetivo primordial, lo que decía Oyola, es poder llegar a un acuerdo entre las partes y, en caso de no poder ser así, de algún tipo de medida. Habrá que ver mañana qué es lo que ocurre en esta audiencia de conciliación, y también será de mucho valor, seguramente, para el juez poder observar desde con sus propios ojos cuáles son las condiciones y concretamente qué es lo que están demandando aquí los vecinos del barrio. Ahí le preguntan si conocía el barrio. No lo conocía, dice. Así que bueno, seguimos aquí. A ver si podemos prestar a la vecina un minutito. ¿Qué tal? Buen día. Me imagino expectante por lo que es la visita, esa posibilidad de que funcionarios de la justicia puedan conocer concretamente el estado en que se encuentran las viviendas, cómo han sido entregadas y cómo la están ustedes utilizando en este momento, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Buen día. Buen día. La verdad que sí, es bastante tranquilizante, por lo menos, que alguien que representa la justicia se pueda acercar a nosotros, se pueda apersonar en el barrio, caminar nuestras calles y vivir por un rato en carne propia lo que es vivir en esta zona, ¿no? Cabe destacar que hemos recorrido un largo camino como vecinos, estamos un poco ya bastante agotados y ahora esperamos que mañana, cuando sea la conciliación, podamos llegar a un arreglo que sea realmente un arreglo y no un parche de plomo, viste, un salvavidas de plomo, como le solemos decir, porque es algo que ya no lo vamos a tolerar más. Es algo de lo que habíamos hablado antes ya, sí, con funcionarios del municipio, de que estábamos en una instancia que ya no podíamos aguantar más muchas situaciones, y bueno, y esa instancia se terminó para nosotros como personas, ¿no? Porque tenemos hijos, tenemos gente a cargo, y necesitamos realmente vivir dignamente, ¿no? Así que bueno, por eso llegamos a esa instancia. No es lo mejor, no es lo que todos queremos, pero bueno, es lo que hay. En el amparo, ustedes concretamente, ¿qué es lo que están denunciando? ¿Cuáles son las condiciones en que se viven aquí en el barrio? Y principalmente vivimos sin el servicio de cloacas. Cuando habían dicho que más o menos en 6 o 8 meses íbamos a poder acceder al servicio de cloaca, todavía no tenemos ese servicio, todavía ni siquiera el municipio sabe cuándo lo van a alargar al servicio de la cloaca. De hecho, pusieron a prueba la planta potabilizadora, pero se rompió un aparato, lo cual estuvo todo el fin de semana tirando materia fecal al aire libre. Así que imagínate eso, si sigue así, cuando vengan los días de calor, lo que va a ser todo el barrio lleno de olor. Bueno, el servicio de gas, Gamusi, por ejemplo, para soldarnos el caño que va desde la calle hasta el nicho de gas, nos cobra arriba de 2.000 pesos, así que eso es otro gasto extra que tenemos, que no lo teníamos contado. La situación de que hay viviendas que han sido vendidas, regaladas, cambiadas por autos. Hay muchas cosas que hay que poner en regla y que quizá el municipio no está poniendo todo de su parte para hacerlo, ¿no? Entonces, nada, esto de que no tenemos gas, no tenemos el medidor de agua, lo tenemos, pero no nos han conectado, y entonces el municipio sigue diciendo que nos paga los servicios cuando en realidad no nos conectaron. Entonces, y por otra parte vemos esto de que el municipio por ahí pone focos en la costanera y demás, y a nosotros no nos pudieron ayudar a pagar una boleta de luz. O sea, es medio, no sé, me parece que está bueno tener prioridades, ¿no? Así que por eso es el amparo. Uh-huh. ¿Y cuál sería para ustedes la respuesta que sería justa en relación a lo que están planteando? Digo, la respuesta que ustedes esperan mañana recibir en la conciliación. Primero que se que empiecen los trabajos con ánimo de terminar rápido esto, por ejemplo, de conectarnos las cloacas rápido, de que se vea gente trabajando, porque no se ve. Si ustedes ven ahora mismo, hay una sola máquina trabajando y 4 obreros, nada más, y se supone que debería haber más gente. Lo que nosotros esperamos justamente es que nos ayuden con el tema de la factura de la luz, que nos ayuden en todos los sentidos. A ver, hay casas que venían rotas, el municipio dice que no hay garantía de las viviendas, nos están cobrando el servicio de barrido y alumbrado público, cuando si usted, cualquiera que viene acá es irónico, o sea, vos fijate de dónde vivimos, está todo lleno de barro. No, es increíble, nos están cobrando ya el servicio este municipal. No tiene que ver con que no queremos pagar las boletas. A ver, yo no le voy a mendigar nada a nadie, yo trabajo, pero voy a pagar algo que realmente uso. O sea, si ¿quién pasa a barrer una calle de tierra? Nadie. Uh-huh. Por otra parte, en la recolección de residuos, hay 3 containers por barrio, son 222 casas, o sea... la otra situación es esto de que se regularice de una vez por todas el tema de las viviendas usurpadas o lo que sea, que arreglen y que le den los terrenos a la gente que espera terreno y las viviendas a la gente que espera su vivienda. Porque hay gente que sacó una vivienda en febrero de hace más de un año y todavía no la puede usar. Hace una semana atrás menos le entregaron una vivienda a una chica que estuvo conmigo en el sorteo y va a ser mi vecina ahora y estaba re feliz. Pero ella estaba embarazada cuando le tocó el sorteo. La nena ya tiene más de un año. O sea, recién ahora le entregamos su vivienda. Y hay gente que sigue esperando. Entonces, no podemos, ya no se puede tolerar esto. Porque, bueno. Son viviendas que se encontraban ocupadas y que por ese motivo no se las entregaron a quienes estarían sorteados. Claro, son viviendas que... ¿Son muchas las que quedan todavía en esta condición, no? No sabemos porque el municipio nunca nos blanqueó el listado a nosotros como vecinos, porque dicen que es algo privado de ellos. Entonces no se sabe cuál es el orden de prelación, no se sabe cómo va, qué número va, cómo va, ¿viste? Entonces uno no puede terminar haciendo el trabajo de los demás. Entonces de eso se trata, un poco el cansancio, la falta de diálogo, la falta de quizá de prioridades, ¿no? Porque, qué sé yo, nos hicieron un playón que está hermoso, pero quizá no era una prioridad para nosotros. No necesitamos que los chicos vayan a jugar un playón cuando en realidad necesitamos otras cosas que son mucho más importantes, ¿no? Podrían haber puesto muchos más canastos de basura, podrían haber priorizado esto de que el colectivo pase por nuestro barrio, por lo menos, o de que pase en los horarios después de las 9 de la noche, por lo menos. Son muchas las cosas que necesitamos y que el municipio no nos está respondiendo. Por eso llegamos a la instancia del amparo, ¿no? ¿Van a acompañar ahora la que va a ser la recorrida? ¿Viste recién hablabas con el juez? ¿Qué te dijo? ¿Que podían acompañar? Sí, vamos a acompañar y vamos a estar con él y contándole, respondiéndole todas las preguntas que él tenga, sin agregar nada de más, porque tampoco queremos, no vamos a mentir nada, sino que todo está a la vista, como ustedes verán, acá se viene y se ve todo lo que pasa, o sea, esto del barro, esto del container, hace 15 minutos vinieron a vaciar. ¿Era casualidad? Y no lo sabemos, ¿no? Hace 15 minutos vinieron a vaciar todos los containers, y nada, ¿viste? Y uno se ríe porque ya no te queda otra, pero hasta hace 15 minutos eso volaba de basura. Y si quieren ir a la última parte de la 27 al fondo, 27 y 2, está toda la basura tirada en el piso, de la basura que se cae del container porque rebalsa. Eso no lo juntan los chicos, ¿no? Pero por eso te digo, hay cosas que están a la vista y nosotros convivimos con eso. Entonces ya no podemos más. Queremos algo digno, realmente. Las casas son del plan Techo Digno de Nación. Todas las obras que está haciendo... ahora que se están haciendo en este lugar, que están poniendo gas, están poniendo placas, todo, vienen de Nación, no la está haciendo el municipio. Eso es algo que tiene que quedar claro. Así que, bueno, nada, de eso se trata esto. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, muy bien ahí la palabra de la vecina, entonces, mandarnos algún detalle de los motivos por los cuales se presentó el amparo, y ahora se suma a lo que es el inicio, me parece, ya de la recorrida de esta inspección ocular que se va a hacer en las viviendas del barrio 22 de Abril, y no solo en las viviendas, sino también en lo que es la obra o las obras que se llevan adelante para proveer de los servicios básicos a estas casas. Américo, ¿cuántas casas son? 222. 222 casas. Bien, que no contarían con los servicios básicos y algunas otras cuestiones que hay que atender en el barrio también. Exactamente, y por eso hicieron el planteo los vecinos precisamente. Bueno, están ahora iniciando la recorrida, así que si les parece en un ratito nos volvemos a comunicar. Dale. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.